Le vamos a dar la bienvenida a Darío Cid, que es integrante de la Fundación Pelota de Trapo, para conversar acerca de la situación real, de la realidad del sistema educativo en la Argentina el día de hoy. Así que, bueno, buenas tardes, Darío. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes y, bueno, acá estamos. Bien. Bueno, Darío, muchas gracias por atendernos esta tarde. Lo de la entrevista con vos surge a raíz de, bueno, una entrevista que escucha Luis, que vos hiciste en La Retaguardia, para La Retaguardia, uh-huh. y que comentás sobre la situación real de la educación. ¿Qué nos podés decir al respecto? No, realmente la educación... El diagnóstico que venimos haciendo no solamente yo, sino varios colegas y compañeros y compañeras que venimos siguiendo, porque trabajamos en forma directa con niños en sectores populares, que es el sector social mayoritario en el conurbano bonaerense, que está debajo de la línea de la pobreza. No nos olvidemos de que 7 de cada 10 niños y niñas en el conurbano bonaerense están debajo de la línea de la pobreza y no hay un nivel de escándalo necesario que amerite una discusión profunda sobre qué estamos haciendo con la infancia en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Porque en la Argentina está más arriba del 50% la pobreza infantil. Y en ese contexto es donde se inserta la educación, que tiene un lugar privilegiado en las trayectorias de las infancias en Argentina, donde la mayoría de los chicos transitan durante mucho tiempo de sus vidas, vemos que la educación reproduce esa desigualdad profunda que hay en la Argentina y no genera cambios, los cambios necesarios para que los chicos puedan salir de una situación. Es verdad que la educación es una expresión de un sistema injusto de desigualdad y que eso pasa en todos los países. Uh-huh. Es el proyecto educativo es el reflejo de la sociedad en que se encuentra ese proyecto educativo, eso todos lo sabemos. Claro. Pero particularmente la Argentina no tiene, lo que no tiene es explicación, porque es una paradoja la Argentina. No tiene explicación porque se encuentra ese nivel de desigualdad y que se refleja en la escuela. Y nosotros venimos diciendo hace muchos años que la escuela, o sea, esto no es solo culpa de Macri, ¿no? Claro. No es solo culpa de Macri y de la pandemia. Eso hay que decirlo porque parece que la historia empieza ayer con el sistema educativo argentino. El sistema educativo argentino viene dejando niños afuera y niñas afuera todo el tiempo. Hace poquito el observatorio, ayer, antes de ayer, el Observatorio de Argentinos por la Educación, que hizo un estudio profundo sobre la situación, por ejemplo, del secundario, dieron cifras escalofriantes que nos preguntamos qué se ha hecho en todo este tiempo, porque el 70% de los niños y las niñas en los sectores populares abandona la escuela secundaria. 70%. 70%. Es un número tan grande, arriba, tan inmenso y tan desolador, porque no es un número, porque son vidas de chicos y chicas que quedan afuera de todo intercambio social y que no van a tener acceso ni siquiera al mundo del trabajo, ¿no? Porque son chicos que dejan la secundaria y todos sabemos que hoy la solicitud mínima es el secundario completo para un trabajo. Sí, un mercado de trabajo que cada vez exige más especialización, calificación y sobre todo, como vos decís, mínimo el secundario finalizado, que bueno. 70% mínimo de los aprender, pibes y pibas. Mínimo entender lo que leen. Tal cual. Vos tenés que del resto que termina la secundaria, es decir, el 30% que termina la secundaria, la mitad no entiende lo que lee. No tiene comprensión lectora. Eso es una estafa. Uh-huh. Es imposible que ellos puedan seguir la universidad, que ellos puedan seguir estudios de calificación, como vos decís, que puedan tener trabajos calificados en una sociedad que más necesita de que trabajos calificados, y los cambios tremendos que se están dando en la sociedad a nivel de trabajo con el avance tecnológico y los avances de las nuevas tecnologías, ¿no? Nuestros pibes están no solamente analfabetos de palabra, sino analfabetos de conocimiento, de aprendizaje, es gravísimo lo que está pasando, pero lo que más me preocupa es la indiferencia de la gente, de la sociedad. Se necesita una reforma educativa, primero declarar la emergencia educativa ya y hacer una reforma profunda educativa. Lo que pasa es que hay muchos intereses creados que evitan esa transformación, porque este diagnóstico que estamos dando lo venimos diciendo hace muchos años. Por eso digo que no es solo culpa de Macri, ¿eh? Ojo, que también es responsable. Y es responsable la pandemia, por supuesto que la pandemia pegó, pero lo que hizo fue desnudar las desigualdades preexistentes. Y eso hay que decirlo. No, porque pareciera que todo se inventa de nuevo, que ahora todo se hace de nuevo. Tenemos cuarta generación de jóvenes que no han visto a sus padres ni a sus abuelos trabajar. ¿Cómo remontamos esa masacre cultural que se ha producido en las últimas décadas en la Argentina? Yo me explico y les pregunto a los que saben, ¿cómo se revierte cuatro generaciones de jóvenes que no han visto a sus padres y a sus viejos trabajar? Es muy difícil, o sea, uno ya no sabe cómo gritar, lo digo con angustia, estoy hablando con mucha angustia. Me cuesta hablar de estos temas, generalmente trato de, los últimos tiempos, hablar poco porque uno se enoja, ¿viste? Y termina mal las conversaciones. Porque no hay conciencia de lo que está pasando, de lo que se viene produciendo. O sea, estamos viendo las consecuencias, ¿no? Y nos quedamos con la boca abierta frente a las consecuencias de la realidad de nuestros jóvenes en los barrios más populares. Y por otro lado, el mismo estudio del Observatorio de Argentinos por la Educación señala que en los sectores mejor, el 10% mejor acomodado de la sociedad, terminan la secundaria el 89%, ¿no? Entonces, la Argentina cada vez es para unos pocos. Cada vez más es para unos pocos. Y sí, quedan las inmensas mayorías afuera, ¿no? No, y aparte la romantización, tenés que hablar de la Paulina, la romantización que se hace también con respecto a... A veces pues, te escucho y me remonto un poco cuando llega marzo que hacen toda esta fanfarria, ¿no?, de romantizar la vuelta de los chicos a la escuela y ¿no? Y esto que vos decís, el 70% abandona, digo, qué dicotómico que es el mensaje, ¿no? ¿Cómo hemos romantizado eso? Porque por un lado estamos diciendo que queremos igualdad y equidad y bla, bla, bla, y en la realidad, en lo territorial, cada vez los chicos tienen menos posibilidad de horizonte, o sea, no nada. Nada, ¿no? Y te puedo contar mil anécdotas que pasaron durante la pandemia con respecto a la conectividad, que fue una mentira organizada de un tamaño enorme, y lo digo, y lo puedo decir en cualquier lado. En los sectores populares, hablar de conectividad, cuando no hay cloaca, cuando viven en condiciones miserables de vida en el conurbano. Cuando hay hambre. Cuando hay hambre, cuando viven con plomo en la sangre, en los sectores de la Costa Matanza-Riachuelo, por ejemplo. Sí. La Costa Matanza-Riachuelo son aproximadamente 100 kilómetros cuadrados. Representa el 0,1% del territorio nacional. Sin embargo, vive más del 21% de la población de la Argentina en los terrenos más contaminados, sin trabajo, la familia sin trabajo, sin vivienda propia, ocupando, bueno, podría ser un diagnóstico y pasar horas, ¿no? Pero esto todo tiene un impacto en la educación, y la educación está ajena a la vida de los pibes. Hoy la educación discute otras cosas, discute salario, que no estoy en desacuerdo, a ver, porque uno cuando dice estas cosas parece que... Pero el gremio docente tiene mucho que ver en estas cosas y lo discute. No lo digo desde un lugar gorila ni desde un lugar... Lo digo desde el lugar de que no se hacen cargo del desastre educativo, porque ellos también fueron parte de estos últimos años. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La Ley Federal de Educación, ¿se acuerdan? La Carpa Blanca, ¿se acuerdan? Susana Chives. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos que han perdido la memoria. Pierden la memoria que firmó, fue un ideólogo. Si hay... Eso se produjo en uno de los gobiernos liberales más grandes que tuvo la Argentina, los periodos liberales más grandes, que fue el menemismo. Y si hay un pilar del neoliberalismo, si hubo un pilar de esa política, fue la Ley Federal de Educación, que generó, descentralizó la educación en los municipios y en las provincias, en el marco de la descentralización del Estado, generando la desigualdad educativa más grande de la historia de la Argentina, porque se crearon casi 26 o 30 sistemas educativos diferentes. No es lo mismo la educación en Formosa que en Capital, a ver, para darlo en concreto, para decirlo en concreto, ¿no? No es lo mismo en el conurbano, no es lo mismo, o sea, vos encontrás una desigualdad educativa. Bueno, el observatorio lo dice. El 10% más acomodado de la sociedad argentina, el 89% de sus niños y niñas terminan la secundaria, mientras que en el 10% más pobre de la Argentina, el 70% no termina la secundaria. Mayor desigualdad creada. Ahora, la pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes, y que me gustaría saberla porque realmente no la entiendo, después de tantos años, ¿por qué no se derogó, tanto se combatió el neoliberalismo y el liberalismo, que yo también lo combato, ¿no? Pero en tantos años, ¿por qué no se derogó la Ley Federal de Educación? Y otras tantas, porque uh-huh. no es la única. Y otras tantas, pero hablando de educación, porque eso es cierto, otras tantas porque se dio en el marco de descentralización del Estado, porque se descentralizó la salud, se descentralizó la educación, se descentralizó todo y así se generó tanta desigualdad, ¿no? Pero refiriéndome a lo educativo específicamente, que es el motivo de nuestra charla, yo la pregunta que hago, tanto insultan al gobierno neoliberal del menemismo y no derogan esa ley. Todos participaron, ¿eh? Claro. Entonces yo, pero bueno. Por eso digo que hay muchos intereses formados en esto. Hay muchos intereses formados en esto, ¿no? Y el interés no es precisamente son los niños y las niñas. Tal cual. Esa es mi angustia. Porque no se habla de los pibes, se habla de los sueldos docentes, se habla de la infraestructura de la escuela, que todo tiene, es un combo. Todo es un combo y es necesario todo. Uh-huh. Pero de los niños no se está hablando de lo que está pasando con los niños. Se dice que en 2 años, en 3 años, se van a recuperar los contenidos que se perdieron en esta pandemia. Yo les digo, y eso lo dice cualquier que pasó por la universidad o por la facultad y que estudió algo de educación, que eso no se recupera más. Porque hay edades para aprender determinadas cosas. Uh-huh. Hay edades, eso lo sabe cualquiera. Vuelvo a insistir, hay libros, hay información, hay un montón de información con respecto a eso. No sé, las palabras no se aprenden a cualquier edad. Aparte también los intereses también cambian. A medida que los chicos van creciendo, los intereses se van ubicando en otros lados. No es lo mismo un chico de hoy a un chico de dentro de 3 años. O sea, totalmente. Porque también la historia y la historicidad de ese chico también lo colocó la posición en otro lado. Lo que no aprendió se perdió. Totalmente. Exactamente. O se recupera en una mínima parte. Exactamente. Es así, como ustedes lo dicen. Lo que no se aprende en una edad no se aprende más, muchachos, eso es así. Y cosas muy importantes, las básicas, las fundamentales para el desarrollo del resto de su vida. Y más allá del protagonismo de ese niño, esa niña en uh-huh. la estructura de la escuela, la historicidad que trae en su mochila, ¿no? Desde que nace esto, toda esta vulneración de derechos. ¿Cuántos chicos van a la escuela que van con el guardapolvo blanco, como yo decía hoy, que los romantiza el guardapolvo blanco y van con el claro. estómago sin comida? Claro, y te romantiza la bolsa de esa bolsa de alimentos, que me parece un horror, que le das a los chicos fideos. O sea, ¿cómo puedes pretender que un pibe te enseñe a sumar cuando te está comiendo fideo? Claro. Porque ni siquiera tienen noción de eso. No sé si no tienen noción. Yo creo que tienen demasiada noción. Que por ser buena, digo, noción. Que nada es inocente en lo que hacen. Por creo no ser que tan todo maléfica. No hay inocencia saben, en hay esto. Hay muchos que lo saben. Exacto. Pregúntenle a Filmus, por ejemplo, que fue uno de los autores de la Ley Federal de Educación. Digo, pregúntenle a mucha gente que sabe que lo que... Y en los discursos lo dicen. Uh-huh. Así que lo saben. No es por ignorancia, no es por desconocimiento. ¿Qué? Me da vergüenza decirlo. Porque realmente una sociedad que tiene a sus hijos, al 70% de sus hijos, debajo de la línea de la pobreza, es una sociedad, y lo digo, perdón lo que voy a decir, pero que no merece existir. nuestros abuelos inmigrantes y los pueblos originarios, pero voy a hablar de los abuelos inmigrantes, eran de Argentina, que venían del hambre, de la guerra, de la ausencia de todo. Vinieron con un... ¿Hola? ¿Darío? ¿Hola? Bueno, perdimos comunicación. ¿Se cortó la comunicación? ¿Hola, Darío? A ver si ¿Hola? Puede restar. Sí, ahí está. ¿Te recuperamos? Sí, perdón. Ah, bueno. No, decía que la generación de nuestros abuelos, la mayoría de los inmigrantes que vinieron, que venían con hambre, que venían de la guerra, que venían sin nada, cuando llegaron acá tenían un mandato tatuado en la piel, que era nuestra generación, nuestros hijos van a ser mejor que nosotros. La generación que viene tiene que ser mejor que la nuestra. Ese era el mensaje que tenían nuestros abuelos tatuados en la piel. Hoy podemos comprobar que ese mandato se ha dado vuelta completamente. Las generaciones que están viniendo están en peores condiciones de enfrentar este mundo. Tal cual, la verdad. ¿No? Yo hace poco... ¿Me escuchan, no? Sí, te escuchamos. Yo hace poco veía una frase, la vi en una propaganda, ¿no? Y me dio envidia porque la decía una propaganda, la frase, pero que es una propaganda... Esa frase, la frase me parecía bárbara porque un poco explica lo que nosotros pensamos, lo que yo pienso con respecto... Dice, no se trata de qué futuro le dejamos a nuestros hijos. Se trata de qué hijos le dejamos, qué niños y niñas le dejamos al futuro. ¿No? Uh-huh. Porque ¿cómo vamos a transformar esta sociedad? ¿Quiénes van a transformar esta sociedad? ¿Quiénes van a ser nuestros futuros médicos? ¿Quiénes van a ser nuestros futuros trabajadores? ¿Quiénes van a ser nuestros futuros maestros? ¿Quiénes? ¿No? ¿Qué niños y niñas le dejamos al futuro? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad. ¿No? Sí. Darío. Así que bueno. ¿Sí? Vos sabés que, sino viendo de otro ángulo la cuestión esta, ¿sí? Vos hablabas en la entrevista con la Retaguardia, que la fundación, que tiene una función también educativa, empezó cuidando los hijos de las trabajadoras. De los trabajadores. Sí, después pasó a cuidar los hijos de los desocupados. Exactamente. Y ahora estaba pasando... Seguilo vos porque... Los hijos de los desocupados y en muchos casos adictos. ¿No? Tal cual. Es decir, esta idea que nosotros cuando... Yo empecé a trabajar en lo social y en lo educativo... a partir de la democracia, ¿no? Cuando se abrió la democracia éramos muy jóvenes y teníamos ese deseo profundo de transformarlo todo, de renovarlo todo. Y teníamos una idea positivista que pensábamos que todo tiempo por venir iba a ser mejor. Y el tiempo me ha demostrado de que todo tiempo por venir puede ser peor. Y lo digo con nostalgia también, porque es verdad, perdonen que no sea optimista, perdónenme que no pueda tirar buenas noticias, ¿no? Discúlpenme, pero realmente no puedo hacerlo. Y a mí me angustia y me cuesta mucho hablar de estas cosas, porque generalmente cuando me invitan a hablar o a algún lado para contar la experiencia, qué sé yo, me cuesta decirle, muchachos, tengan esperanza, esto va a cambiar, esto se puede transformar. Claro que se puede transformar, pero hay que hacer algo ahora, y algo muy urgente ahora, porque seguimos acumulando generaciones de niños y niñas afuera de todos los intercambios sociales, fuera de todos los intercambios sociales necesarios para la crianza humana, necesarios para la crianza y el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas. Es lo que decían recién. Este combo de hambre, este combo de viviendas totalmente precarias, este combo de pobreza, este combo de escuelas pobres que responden a esa pobreza, eso hace que el futuro nuestro no sea esperanzador. Alberto Molachetti, el fundador de Pelota de Trapo, decía que un país que no tiene un proyecto específico para su infancia es, en sentido estricto, un país sin proyecto. Y la Argentina ha demostrado en estos últimos tiempos que es un país hace rato que viene sin proyecto. Sí, y aparte también me pongo a pensar, y también me escuche, también creo que nos angustiamos todos acá, esto de que estamos, siempre hablamos del momento histórico, ¿no? Donde estamos adquiriendo un montón de derechos y hablamos de derechos, digo, ese momento histórico donde lamentablemente también se sigue como acrecentando la vulneración de esos derechos, de un montón de personas, bueno, ¿no? De las niñeces, de esos jóvenes, de los adultos. Lo que vos decís es clave. Lo que vos decís es una clave de este tiempo, es una paradoja de este tiempo. Como nunca antes en este tiempo ha habido una normativa o una legislación en favor de los derechos. Es más, la Argentina en materia de infancia tiene en su constitución la Convención Internacional de los Derechos del Niño y todas las provincias adhirieron a sus normas en relación a esa declaración. Como pasa también en otros derechos, en el campo de las luchas feministas, como pasa en un montón de campos, donde la legislación dice una cosa y la realidad dice otra. Y es una paradoja fundamental, porque es como que el sistema te da la posibilidad de declarar leyes en favor de, pero que después no se concretan, no se pueden concretar en la realidad. Son como dos idiomas que se llaman en vano, ¿me entendés? Entre la realidad y la ley. Tal cual. Son dos idiomas que se llaman en vano. No hacen falta más leyes, hace falta la participación efectiva de la sociedad en los cambios que es necesario. Ya no podemos delegar los cambios, los tenemos que hacer nosotros. Es por esto que hay que poner el cuerpo a estas luchas, no solamente marchar al Congreso para que decreten una ley, porque una vez que se decreta la ley, después no pasa absolutamente nada en la vida de los niños que sea diferente. Nada en la vida de los niños que sea diferente. Y así con ninguna Entonces, ley. Me parece que hay una nota que yo les recomiendo que la lean, de Alberto Molachetti, la pueden googlear, que se llama En el lejano país de la intemperie, donde habla eso que vos decías recién. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Paulina. Paulina, mira, eso Paulina, es vital. Eso que vos acabás de decir, esa paradoja entre la realidad y la ley, ¿no? Que la ley dice, y hasta en los programas sociales que dicen cosas hermosas, bellas, pero después vos vas a la realidad. Y eso es en los sectores más vulnerados de la Argentina, los sectores más empobrecidos de la Argentina, están en estado de excepción. Es decir, allí la Constitución no existe. ¿El cual? Allí no se concreta. Y una ley que no se concreta, una ley que no tiene encarnadura, es una ley que es vacía, que es hueca, es como si habitaran castillos de cristal, ¿no? Entonces, creo que lo que vos decís me parece que es un punto para seguir despiolando, para seguir dando desde ese lugar. Batalla. Muchas de las cosas que nos están pasando tienen que ver con lo que vos decís. Darío, vos hablabas hoy de los pueblos originarios, ¿no? Y un poco, cuando uno viaja más hacia el norte, digamos, qué sé yo, no sé, pasando Córdoba para arriba, todo lo que se ve, lo que vos te indigna en el Gran Buenos Aires, es peor. Es peor, sí. Totalmente. Y si se trata de pueblos indígenas, peor todavía. Porque la educación ahí es una fantasía, la escuela es una fantasía. Exactamente. Como con suerte puede servir para algunos días comer. Para algunos, exacto. No es para otra cosa. La verdad lo está diciendo mejor que yo, porque es así. Es para algunos días comer la escuela. Hoy si tendríamos que definir la escuela, en los sectores populares tendríamos que decir, es para algunos días comer. Y puede ser el título. Y todo lo que significa la pandemia, bueno, por supuesto que así como en el Gran Buenos Aires agudizó, imagínate en la... Uf. Bueno, es... absolutamente peor, ¿no es cierto? Y hablemos también de los pueblos originarios en torno al arrebato que hay, ¿no? En su cultura y en su lenguaje. Exactamente, Claro. Porque acá tenemos que ser nosotros que tenemos que aprender el lenguaje originario, ¿no? Claro, nosotros, mira, nosotros hicimos muchas notas en la agencia de noticias que tenemos en Pelota de Trapo. Nosotros la seguimos mucho de acá. Sí, desde hace muchos años hicimos muchas notas. Y muchas veces hablamos de Villa Bermejito, hablamos de Chaco, hablamos del norte argentino, porque es la ruta del hambre, ¿no? Uh-huh. Decimos la geografía del hambre. Y allí lo que vimos... lo que vimos es cómo fueron despojados los pueblos originarios de sus modos de vida, de su fuente de vida, ¿no? De su cultura. Y el hambre tiene que ver con el despojo de su cultura, porque para plantar soja tuvieron que reventar los bosques. Uh-huh. Y al reventar los bosques, reventaron a la fauna, a la flora, a todo lo que había a su paso. Y algo más profundo puesto, que eso, porque ellos, su tierra, su madre, su territorio tiene mucho que ver con eso. Es su madre, la madre, la pacha. La tierra. Totalmente, con sus formas de culturales de crianza también. Eso determina que no pueden alimentar a sus hijos. Eran comunidades que alimentaban sobradamente a sus hijos. Uh-huh. Y que hoy no las pueden alimentar. No las pueden alimentar porque les han quitado la cultura, lo cultural. Y les quieren meter, imponer otras formas de vida a las cuales ellas no aceptan vivir y no quieren vivir esa forma de vida. Tienen que emigrar. ¿Y a dónde emigran? Y acá. Eso también está en la Constitución, ¿eh? Porque sí. Hay un artículo que habla justamente de... Seguimos con lo que decía Paulina. Paulina hoy. Sí. Totalmente. Sí. Totalmente. Por eso creo que esto despunta un montón de otras cosas. Despunta de por qué... en los grandes centros urbanos vive el 90% de la población de la Argentina, porque el 10% vive en el territorio restante. En el conurbano de Gran Rosario, el conurbano de Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Gran Córdoba, y después, no, nada. Hay que preguntarse, porque en realidad uno dice, no hay un proyecto de país. En realidad, me equivoco, sí hay un proyecto de país, pero que no es el que soñamos nosotros. Es otro proyecto de país. Y eso hay que combatirlo, y hay que generar conciencia. Hay que empezar a pelear y a resistir, pero no esperar las respuestas del Estado. Yo digo que el Estado es responsable y tiene que hacerse cargo, pero yo creo que la sociedad debe hacer, organizadamente debe hacerse cargo y empezar a ponerle el cuerpo para que esa ley, esa letra muerta que está en la Constitución, se haga realidad en la vida de los pibes, y en la vida de los niños, y en la vida de las mujeres, y en la vida de todos los géneros. Se haga realidad, se concrete. Totalmente. Darío, mira, la verdad, esta entrevista tenía ese sentido, ¿no? El de, digamos, combatir la naturalización que hace la sociedad de todo esto, que es un horror. Y bueno, realmente te agradecemos mucho la entrevista, y nos gustaría quedar en contacto quizás en otra oportunidad. Cuando quieran. Continuar hablando del tema. Dale, cuando quieran, y yo les agradezco a ustedes por generar estos espacios que son pocos, porque estamos discutiendo otras cosas en la política, y yo creo que el cambio es político, o sea, yo soy, creo que dijimos que el hambre es un crimen, porque es una, la solución de estas cosas que estamos hablando es una solución política. Claro, el hambre es un crimen, pero ya está tan naturalizado que es impune, así que no pasa nada. Y hablamos de que el hambre es un crimen en el siglo XXI, sí. No en 1800. Y las organizaciones y en el país que produce más alimentos, sí. Uno de los países que más produce alimentos para el mundo. Uh-huh. Esa es la gran paradoja argentina. Y eso de naturalizar que el hambre es un crimen es terrible. Hoy, bueno, estaban las cifras de... No, ayer. Del INDEC. Y seguimos con que uno de cada seis chicos no morfa. Pero vean también las cifras del Observatorio de la UCA, que también es muy interesante. A esa iba, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Porque la cifra aumenta en varios lugares. No, digo que se acuestan, que pasan hambre. Ese es el... Sí. Y uno de cada seis en el país. Y... Exacto. Tres de cada, no, era más, no me acuerdo, están mal alimentados, que es otro problema, ¿no es cierto? Es otro problema, porque los sobrevivientes, porque las condiciones, eso no estoy diciendo algo que no conozcan y que no se haya dicho muchas veces, no estoy descubriendo el agujero del mate ni el agua tibia. las condiciones de vida de un niño y de una niña y de un ser humano se da en los primeros 2-3 años de la vida, desde el vientre materno hasta los 2-3 primeros años de vida. Allí se constituye la base material de un ser humano que después determinará su futuro. Así que estamos jodidos. Claro. Otra paradoja después que firma más firmando proyectos de leyes de hidrocarburos, qué sé yo, con esta idea de generar empleos, y es otra mentira, porque el empleo nunca se genera y siempre se llenan los bolsillos de afuera, porque ni siquiera de acá de Argentina, de afuera. Tal cual, tal cual. Por eso creo que hay muchas peleas que dar. Vos dijiste algo hoy que me gustó mucho, que es que la gente se tiene que empezar a preguntar y repensar su lugar dentro de la sociedad. Ajá, totalmente. Y hacer. Yo creo que la tarea, por ejemplo, de ustedes es fundamental. La tarea que están llevando adelante es clave para estas cosas, porque yo creo que el cambio es necesario, hacer un cambio cultural, un cambio de corazón, de cabeza, de pensamiento, para poder generar los otros cambios. Porque no es con platas que se arregla esto solamente. No, tal cual. Digo, ahora que se está diciendo que con platitas se arreglan las cosas, ¿viste? Sí. Le damos unos mangos y entonces nos votan, la cosa cambia. Es realmente da vergüenza escuchar esas cosas. El subestime que hay hacia la necesidad de las personas es terrible. Y la es poner a las personas en totalmente un lugar miserable. Uh-huh. Tan miserable. Eso piensa, es que lo que se les escapa, lo que piensan en realidad. Tal cual. Demuestran con hechos lo que son. Lo que es lamentable. Sí. Y esto no quiero enfocar solamente a un sector de la política. No, obviamente. La dirigencia política no ha podido resolver. Acordate que Macri subió diciendo hambre cero. Tal cual. Sabiendo. Pobreza cero. A sabiendas de que ni cero ni un 1% le iba a bajar. Ni un 1%. No, los quería eliminar, parece. por ahí era la intención. Lo entendimos mal. Claro, tal cual. Entendimos mal el mensaje. Bueno, Darío, un gran abrazo. Gracias. Un gusto. Igualmente a todos ustedes y un abrazo enorme y gracias por este espacio. Gracias. A vos. Gracias a vos. Gracias. Hasta luego.